Dímelo, Nico Cliel, vos ahí quién soy, no tenéis que preguntar, ¿ah? Marcianeque. Brr, yo, vos ahí, brr, vos ahí. Yo tengo el corte que vos no tenís. Vos ahí, brr, vos ahí. Pero tú no tenís que hablarme así. Vos ahí, vos ahí. Yo tengo el corte que vos no tenís. Vos ahí, vos ahí. Aquí playita fumando un pitito. Tenemos todo, también totito. Vos ahí, loquito de menorcito. Me hablan los culitos, para que los corones yo. Saben que yo soy el boss, sin usar el Hugo Boss. Pero ando mejor que vos, con los míos chiquipo. Ya tú sabes nítido, ando con los brígidos. Tú quieres fumar de mi blond, ya. Sabes que soy Mequinón, ya. Desabrocha el botón, ya. Me haces esto, cabrón. Puntacito en el quiz tengo pa' ti, sí. Lo compré por ahí, me salió como 10,000. Con un parcero, ya que no le compro a cualquier gil. Vos ahí que ando del corte, lo tienes que admitir. Corte Louis V con la pico y tu estilo por el pico. Pa' trampear no me complico, tu ficha yo no lo ubico. Vamos a darte manteca con todos mis ñeritos. Nacimos pobres, pero pa' morirnos ricos. Vos ahí, brr, vos ahí. Yo tengo el corte que vos no tenís. Vos ahí, vos ahí. Que tú no tenís que hablarme así. Vos ahí, vos ahí. Yo tengo el corte que vos no tenís. Vos ahí, vos ahí. Aquí playita fumando un pit. Soy Atari de la mami. Pa' fumar tengo la mari. En los billos tengo un party. Nico, vos ahí estamos clari. Wow. Veo que nadie puede con mi flow. En las notas todo el low. La hacemos tierra cualquier world. Coronando los shows. Mina que me pelo ni una dice no. Trae amiga que yo guando con mi bro. Usamos Gucci y empezamos con my Wilson. Coronando wey cada parison. Jesucristo Golgao es la italiana. Yo. Bendecido hoy y también mañana. Brr, brr. Pa' que me cuide del drama, ya que la calle arde en llama. Pero cualquier guap me enreo de pana. Vos ahí ando con puro reto. Bao, de menor me la he buscado. No lo niego, me ha costado en todos lados. Coronao. En la pobla siempre humilde y respetado. Marciane, ¿qué? Vos ahí, brr, vos ahí. Yo tengo el corte que vos no tenís. Vos ahí, vos ahí. Que tú no tenés que hablarme así. Vos ahí, vos ahí. Yo tengo el corte que vos no tenés. Vos ahí, vos ahí. Aquí playita fumando un pititito. Nico click click click en el control. Yo, Marciana acá.